Señoras y señores, muy buenas noches en Europa. Hacemos contacto con Bogotá, Colombia. Allí está Alberto Vanegas. Él es dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, responsable de derechos humanos. Hoy se está desarrollando en Colombia, al norte de Sudamérica, una jornada de protesta contra el gobierno nacional. Saludamos a Alberto Vanegas. Alberto, ¿qué hora es en Colombia? Te saluda Eliezer Jiménez desde Europa. Bienvenido a la información. Sí, son la 1:30 de la tarde y hoy se ha desarrollado un contundente paro nacional en todo el país por parte de las organizaciones de trabajadores, de derechos humanos, el movimiento indígena, campesino, afro, los estudiantes, las mujeres, todo el movimiento social y político de oposición ha desarrollado un paro en todos los departamentos. Se hemos movido más de 4 millones de personas en un rechazo contundente contra las políticas de hambre, de un ajuste fiscal, de reforma tributaria, de una carga de impuestos, de establecer impuestos regresivos como el IVA al consumo de más del 19%, y la población en Colombia, a pesar de toda la actitud de amedrentamiento, de hasta colocar jueces para que sacaran unas tutelas de hace un año para tratar de impedir la protesta social, el derecho fundamental a la protesta social, el Comando Nacional de Paro ratificó el llamado a paro nacional hoy 28 de abril hasta el 1 de mayo, y en todo el país el pueblo, a pesar de las medidas represivas, se ha manifestado en rechazo a estas políticas de pobreza, de hambre, de mal manejo de la pandemia. Van más de 70 mil colombianos fallecidos por la pandemia y 1.200 líderes asesinados, los firmantes de paz, a compañeros indígenas del Cauca, en muchos departamentos, han asesinado a muchos dirigentes, y por eso, por la vida, por la paz, contra el paquetazo de Duque en defensa de la democracia, hoy se está desarrollando en todas las capitales grandes movilizaciones. Hoy nos movilizamos más de 300 mil bogotanos hacia la Plaza de Bolívar, rechazando al gobierno de Duque por su criminal política de romper los acuerdos de paz y decretar y plantear una política de impuestos, una carga que en medio de la quiebra y la pobreza, el desempleo, pues es algo miserable por parte del gobierno de Duque sacar esa reforma tributaria contra el pueblo colombiano. El pueblo colombiano no va a parar no va a detener el paro hasta que se hunda la reforma, sea retirada la reforma tributaria. Por eso hoy damos un parte que en estos momentos en todo el país el movimiento de los trabajadores, campesinos, indígenas, se están moviendo por las carreteras y calles protestando contra este miserable gobierno de Duque, neoliberal, y que ha desarrollado las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante esa política de pobreza y hambre, el pueblo colombiano hoy se está movilizando, y denunciamos que en Bogotá, para desmovilizarnos, están tratando de utilizar fuerzas de choque, conocidas como SMAT, para golpear a los manifestantes en la Plaza de Bolívar, y estamos denunciando estas vulneraciones a los derechos humanos. Alberto, había el miedo por parte de algunas organizaciones sociales y políticas de que el pueblo no saliera, teniendo en cuenta el tema de la pandemia. Parece ser que el pueblo no ha tenido miedo a la pandemia, sino más bien a salir a protestar a pesar de la pandemia. Sí, el gobierno venía agitando que el tercer pico de la pandemia ha hecho un manejo a estas alturas de la vida, más de 73 mil muertos, 450 fallecidos diarios, y está apenas un 10% de vacunación, falta el 90% de vacunación, y el gobierno venía diciendo que no podía haber aglomeraciones, y metió un proyecto de ley de reforma tributaria, de todo un paquetazo de medidas laborales y de quitarle las pensiones, de disminuir los derechos pensionales a los trabajadores, y eso ha significado que haya un estallido popular hoy en todo el país, perdiéndole el miedo a la pandemia, porque es más peligroso el gobierno de Duque que el mismo virus. Alberto, un mensaje a los colombianos y hacia el exterior de la situación hoy que se vive, ¿y hasta cuándo va a continuar la protesta allí en Colombia? El proceso de movilización con todo el Comando Nacional de Paro, se reunirá extraordinariamente el comando y estaremos en movilización hacia el 1 de mayo y denunciaremos a nivel nacional e internacional la vulneración a los derechos humanos. Esta tarde sacaremos un reporte de las situaciones y de las agresiones de la fuerza pública y del SMAT, y en ese sentido llamamos a toda la solidaridad, porque en muchas ciudades también del mundo, en España, en Bélgica, tenemos también en Alemania, en América Latina, en Argentina, en Bolivia, se han movilizado para rechazar estas políticas antipopulares del gobierno genocida de Iván Duque. ¿Se puede decir que en este momento para las centrales obreras, para el movimiento social colombiano, para el movimiento político de oposición, se sienten ustedes satisfechos a esta hora de la tarde en Colombia con la movilización? Sí, ha sido un paro nacional contundente. Hemos derrotado los temores, el pueblo entiende que o salimos a defender los derechos o el gobierno aplasta y arrasa y nos sume en la desigualdad y en la pobreza. Por eso todos los sectores populares, que hoy ya casi un 30% de la población se encuentra en estado de hambruna, que algunos si acaso tienen una o dos comidas diarias, en esa situación de crisis social, de negación a los derechos sociales y de que el gobierno ha decidido saquear los bolsillos de los trabajadores y de la clase media, no podemos aceptar que el gobierno determine pagar la deuda externa y comprar 14 billones en aviones de guerra y seguir planteando toda esta política guerrerista y militarista. Por eso hoy rechazamos esa política y las centrales obreras, el Comando Nacional Unitario, hoy hemos hecho una demostración con el pueblo colombiano de rechazo a esas políticas de Iván Duque. Muchas gracias a Alberto Vanegas, dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, responsable de derechos humanos, cuando nos ha hecho un balance de la situación de movilización y protesta que se está desarrollando hoy 28 de abril del 2021 en Colombia. Muchas gracias, agradecerte Alberto, y estaremos atentos al desarrollo de la información en Colombia. Muchas gracias compañeros en Bruselas, en Bélgica, y el paro continúa. Gracias, Alberto.